noche llegando a mi hogar, cansado de tanto trabajar, encontré a mi hijo solo, lagrimeando en su soledad. Sus bracitos me abrazaron fuerte y llorando comenzó a contar que su madre lo había dejado y otro hombre la vino a buscar. Indignado empuñando un arma, como un loco la salí a buscar, y al verla en brazos de otro hombre, por mi honor me hice un criminal. En la cárcel hoy pagó mi culpa, esa culpa que mía no fue. Sin embargo los jueces de mármol no quisieron así comprender. El honor de un esposo y un hijo vale más que esta infame traición. En la cárcel hoy pagó esa culpa que mía no fue. Jueces de mármol no quisieron así comprender. El honor de un esposo y un hijo vale más que esta infame traición. En la cárcel hoy pagó esta culpa que mía no fue. Esta culpa que mía no fue. Esta culpa que mía no fue.